Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, cerrando una nueva semanita de viernes con lluvia. Y acá estoy con mi compañero Nicolás. ¿Cómo andas, Nico? Hola, Tincho. Nos nombramos ambos. Somos dos acá en la mesa hoy, así que en este día viernes lluvioso, poniéndole el pecho acá a la cosa, para hablar un poco de deporte, un poco de fútbol en este día lluvioso, como vos bien decías. Que, bueno, Berta era como se lo había planteado la tormenta, no arrasó tanto como se decía, obviamente menos mal. Porque, bueno, obviamente con los antecedentes que tenemos acá en La Plata, recientes sobre todo, así que menos mal que no fue lo que dijeron, por lo menos si terminó. Hay que ver qué pasa esta noche. Yo me asusté bastante, viste, empezaron los mensajitos de Bruera. Claro, Bruera te manda mensajes. La gente ya se compró la mochila igual, así que ya está. Y sí, no, pero la verdad que los mensajes de Bruera son graciosos. A mí no me llegó. No, a mí tampoco, porque no tengo característica acá de La Plata, puede que sea el motivo. No me avisó Obrera todavía, pero bueno, será que no estoy en peligro, que no corro peligro. Así es, pero a mí me llamó Massa dos veces ya, para agradecer que lo haya votado. Mirá. Yo no voto acá, igual Massa no se enteró capaz, pero bueno, me llamó dos veces, me llamó la atención, así que... Él era, no era Sergio. Era la voz de Sergio. Era la voz de Sergio, claro. Un mensaje grabado, pero dos veces me llamó. Más ahora que nunca, te dijo. Así es. Sí, obviamente. Así que bueno, en este día viernes, como dijimos, cerrando otra semanita de Pornauta, ya metiéndonos casi en el mes de noviembre. Bueno, se ha pasado bastante rápido. Ya casi estamos. Y hoy es bueno, uno. Depornauta ya está cumpliendo, bueno, más de un año y medio al aire en Radionauta FM 106.3. Así que bueno, acá estamos para hablar un poco de deporte. Nos va a estar acompañando Jula también. Esperemos que llegue, que no se la lleve el agua. Pero va a estar acá seguramente en breve. Así es, a solo 10 días de los 2 años de Radionauta. Así que... ya estaremos avisando. El 11 del 11. Así es, en estos días que se viene preparando. Y como decía, bueno, vamos a estar hablando un poquito de actualidad. Hoy el Elu no nos va a acompañar con su voz. Tuvo un viaje bastante complicado. Así estuvo es. Estuvo en la capital federal. No sé si lo habrá visto a Massa o a algún funcionario. Pero hay que decir que volvió ahora muy recientemente, así que nos está dando una mano de otro lado. Le mandamos un saludo también a él. Así es, fue por otro tema, ¿no? Igual por un tema... un tema, sí, no era algo político, sino algo deportivo y futbolístico también. Así que bueno, se relaciona con Depornauta. Si se hubiera quedado allá abajo de la lluvia lo llamábamos, ¿no? Tipo Juan Cortese. Así es. Pero ya volvió, por suerte ya volvió, está en La Plata. Bueno, así que nos va a estar acompañando desde un poco la producción, pasándonos algunas cosas importantes que él cree. Bueno, como decía, vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene esta fecha, que arranca hoy, del Sub-17, que juega mañana. Juega mañana, sí. Se juega el pase a semifinales, ¿no? Nada más ni nada menos, en una también categoría. Ya se jugó unos partidos, vamos a estar repasando, con México-Brasil. Hay cosas para ya repasar. Hay algunos entre los 4 mejores, hay que decirlo. Así es. Algo de tenis también. Del Potro ahí que sí, bueno, ahora ha perdido ante Federer, se tomó revancha al suizo, el relojito suizo, pero bueno, después de ganarle la final en Basilea, obviamente no está para nada mal esta derrota y esa victoria. Así es, en la espera de lo que será el Master de Londres. Y también, bueno, como decía, estamos esperando a Jula para hacer su columna. Hoy va a estar una sola en caso de que llegue. Así que ya vamos a estar anunciando más adelante. Pero ahora, Nico, si te parece, intercambiando un poco los roles, ¿no? Intercambiamos los roles, sí, ya si no se hace muy, muy monótono. Nos acordamos tarde, pero bueno, lo hicimos a tiempo. Así es. Repasá, bueno, por favor, las vías de comunicación. Ahora los repaso yo. Siempre quise decir eso. Sí, no, nunca lo había podido decir y yo al revés. Bueno, si nos querés escuchar por internet, bueno, obviamente el dial es la 106.3 por internet, radionauta.fm.wordpress.com. Nuestro teléfono, ahí tenés que comunicarte, llamanos, hablá con nosotros, 451-6917. Y nuestro Facebook es Depornauta, separado como suena, ya suprimido. Así que bueno, esas son las vías de comunicación para comunicarte con nosotros acá en Depornauta. Así es. Bueno, cerrando esta semanita vamos a ir como siempre con nuestra banda del día. Banda del día, como para hacerle cambiar un poco. Sí. Algo contrahegemónico con la lluvia en este caso. Ponerle un poco de fiesta, un poco de arriba, onda, es viernes. Mucha gente seguramente hoy por la noche tome sus rumbos. Así que nosotros le metemos un poco de pibe chorro de la mano de Pablito. Que ahí nos hizo de sostén un poco porque nosotros estábamos medio confundidos. Una banda de cumbia, qué sé yo, bueno, con pibe chorro. Así que, Pablito, manda ese tema. Dale. ¡Qué calor! Oh, eh, oh. ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón. El que quiere un vino en cartón. We'll be right back. qué calor, oh, eh, oh. Qué calor que tengo, soy que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino. Búscanos en Facebook, De Pornauta. Primer bloque de Pornauta en Puntinazo al Espacio, como siempre por la FM 106.3, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. En este día lluvioso, sí, como no nos cansamos de repetir en nuestra presentación, pero vamos a hablar un poco de deporte y empezamos de menor a mayor, pero en términos de edad. Porque vamos a hablar un poco del Mundial Sub-17 que se está disputando en los Emiratos Árabes. Argentina es uno de los protagonistas, mañana se juega el pasaje a semifinales frente a Costa de Marfil, ¿no? Uno que a priori parece un rival bastante duro. Así es. Hoy mismo, si no me equivoco, se estuvieron jugando otro partido de este cuarto de final. Que saldría el donde salió el posible rival de Argentina, todo esto pensando de que supere este escollo importante. Así es. Y México lo dejó afuera a Brasil. Dejó afuera por penales. México, último campeón de esta Último categoría. Campeón. Había empezado muy mal, perdiendo el campeonato. Pero bueno, algo que suele suceder en este tipo de torneos, ¿no? Porque los chicos son muy jóvenes, por ahí ante un traspié se complica la cosa. Pero bueno, han salido adelante y se enfrentaron a un Brasil que venía bueno aplastando a todos los rivales. Metiendo de a 6, goleando por 3 goles de diferencia. Y en los penales, bueno, después de empatar el partido 1-1, ha caído el equipo brasileño, que es, bueno, otro también de los cucos, ¿no? En este tipo de categorías y de mundiales de fútbol. Así es. Lo cierto es que mañana Argentina va a estar jugando a partir de las 10 de la mañana contra Costa de Marfil. Y lo que yo me pregunto es qué pasará, ¿no? En el caso de que le vaya bien a este sub-17. Y yo creo que ya Humbertito tendría que ir a con la mayor a Brasil. Por eso, digo, si de la nada, sin ningún mérito, ya agarró las divisiones inferiores, y si encima le llega a ir bien, ¿no? creo que, no sé, en un futuro no sonaría como algo muy alocado, ¿no? Y bueno, que sí, que se metan, que se empiece a meter en el fútbol de primera división, no sería muy alocado tampoco que agarre la dirección técnica de Arsenal, por ejemplo, porque bueno, tampoco necesitaría de mucho. Así que bueno, veremos cómo se va metiendo este plantel. Si se mete entre los cuatro mejores, obviamente quedan dos partidos a jugarse todo. Y bueno, sí, como decís, tranquilamente puede que se dé un resultado positivo para Argentina, porque bueno, hay pibes que juegan muy bien, marcan diferencia, y bueno, hay apariciones que se van dando también siempre, constantemente, cuando se juega un mundial, siempre hay algún jugador que se destaca, sobre todo en categorías inferiores. Así es, así que bueno, estaremos esperando, ya el lunes vamos a estar con el resultado de este partido. Ya veremos si Argentina está o no entre los cuatro mejores de este campeonato mundial sub-17. Bueno, ojalá que se dé. A mí me gustan mucho este tipo de partidos. Yo te decía que mañana sí, que lo ibas a ver. Me voy a levantar y lo voy a ver. Voy a hacer el esfuerzo. Me gusta. Sí, yo si fuese juvenil. Otro horario lo vería también. Si fuera ganas. Otro día, capaz. Y bueno, si claro, se pudiera, también. Porque un día de semana, pero un sábado levantarse tipo 10, cuando uno puede dormir, se complica un poco. Pero vamos a hacer el esfuerzo por Humberto, sobre todo. Así gran es. Gran amigo. Y hablando de Humberto, podemos hablar también. ¿Del Arce? No, estaba pensando en Humberto, en Don Julio, el padre, con esta polémica que salió con Blatter, ¿no? Otro personaje conocido, ¿no? Si los hay. Sí. Que en una especie de conferencia privada se refirió a Messi y Cristiano Ronaldo. Claro, sí, era tipo una convención, él estaba disertando ante un grupo de alumnos o algo por el estilo, no sé bien yo por lo menos personalmente, pero sí vi el video, tuve la posibilidad de verlo y bueno, bastante polémica generó. Así es, cuando le consultaron, bueno, llenó de elogios a Messi, hasta lo trató de un chico que cualquier madre o padre quisiera claro, tener. Sí. Bueno, se defendió con eso después, ¿no? Con las críticas que recibió. Claro, así es. Bueno, lo definió también como que bailaba mientras jugaba. Y cuando le preguntaron sobre Ronaldo, hasta hizo una especie de mímica que creo que fue lo que más molestó en cierta zona de Madrid. Hacía 3 meses que no se paraba Josep Blatter de ese sillón. Bueno, lograron hacerlo parar y encima imitó a Cristiano Ronaldo. Así es. Lo trató como de comandante, ¿no? De alguna forma, haciendo una mímica sí, de su forma de caminar. Dijo que tenía movimientos algo así como robotizados. Pero bueno, dijo que los dos eran increíbles jugadores, pero que se quedaba con Messi. Yo él se lo pone en la Messi. Claro, pero bueno, sí. Esto no generó... También habló de que uno gasta mucha plata en el peluquero, ¿no? Claro, y el otro no. Sí, bueno, marcando esas diferencias, bueno, que son se ven de acá a España, aunque no aunque estemos a varios kilómetros de distancia, se nota, creo que no hay dudas. Pero, así es. Pero bueno, molestó, esto, ¿no? Molestó bastante. Sí, y bueno. Digamos que son comentarios inapropiados de ese... Sí. De esos personajes, ¿no? Claro. Que están manejando algo tan importante. Sobre todo teniendo en cuenta los últimos cruces que ha habido entre el Real Madrid y Barcelona, tanto por Liga Española como por competiciones europeas como la Champions League, siempre el Real Madrid se ha quejado de fallos arbitrales y creo que esto es lo que Cristiano Ronaldo más adelante pone en tela de juicio, como diciendo, ya sé lo que piensan de mí y de mi club. O sea, puso también al Real Madrid claro. Como en ese foco, que creo que si hoy Mourinho seguiría siendo el técnico del Real Madrid hubiera salido con todo, me parece. Sí. Pero bueno, Gelotti también dijo que eran desafortunadas las declaraciones, que Ronaldo no puede hacer más dentro de una cancha, que además como que lo sorprendió también en todo lo que es el tema de la disciplina. Y que, bueno, eso, como preguntándose qué más quieren que haga en la cancha para demostrarle al jugador que es. Así que bueno, me parece que esto va a seguir. Sobre todo si de acá al semestre próximo estos equipos se vuelven a enfrentar por Champions League, me parece que va a ser una carnicería esto. Así es, sí, ya hace rato se vienen dando estos duelos picantes, que quiero decir que igual siempre se generan del mismo lado, ¿no? Desde, por lo menos uno viendo los partidos, sobre todo estando Mourinho, ¿no? Siempre Real Madrid es el que quiere picantear la sí. situación, digamos. Me parece con que... gestos, con patadas excesivas, claro, buscándolo a Messi muchas veces. El Madrid es un equipo que obviamente está acostumbrado a ganar siempre, a ganar todo, y que en los últimos años ha tenido grandes equipos. Pero bueno, tanto como hablando colectivamente como individualmente en el caso de Ronaldo, creo que la aparición de Messi fue como una sí. granada, porque si no, me parece que sin duda Ronaldo iba a ser el Balón de Oro varios años consecutivos, pero bueno, la aparición de Messi lo aplacó un poco al portugués, así que bueno, veremos cómo continúa esta disputa, pero Blatter, no sé, se la jugó ahí, no sé cómo definirlo, pero molestó en la Casa Blanca. Así es, y bueno, lo cierto para terminar, otro comentario de Ronaldo, bastante irónico, diciéndole le deseo mucha salud a Blatter. Fue otro de los comentarios que dejó un por ahí. Un palito bastante importante. Claro. También le dedicó un festejo. Bueno, metió tres sí. goles el fin de semana. Uno de ellos, claro, sí. Lo festejó también a manera robótica. Sí. Bueno, obviamente en alusión a los dichos de Blatter. Así que bueno, seguimos con el fútbol. Pero en este caso nos venimos para la Argentina. Con una nueva fecha de una nueva división. Fecha. Viste que yo te dije Arsenal porque bueno es el primer partido que estaba programado para este día de hoy. Este fin de semana va a tener la fecha número 14. Y Arsenal en el viaducto. Ahora a las 6 claro, es el partido. Esperaba recibir hasta ahora, no se sabe, no hay confirmación. El árbitro estaba viendo si la cancha estaba en condiciones. Pero bueno, ha caído bastante lluvia por estos lados. Así que todavía está en veremos el partido. Pero bueno, así que el Arce, bueno, que viene de perder puntos también con Gimnasia en condición de local. En esa especie de trifulca boxística que se armó. Sí. Y perdió también puntos en la fecha anterior. Si no, estaría, creo que hoy sería el puntero del campeonato. Perdió con Tigre en la fecha número 12 sí. y en la número 13. Tuvo puntero esa fecha en un momento mientras Central iba ganando 2-1, que al final terminó, y Arsenal iba ganando a Tigre. Pero bueno, estaremos esperando ahora, seguramente nos estaremos enterando un ratito si el partido se juega. El Boys es el rival, por si no quedó claro. Arsenal el Boys en el viaducto a las 6, como dice Tincho. Así es. El otro día, ayer, estuve viendo, luego de vos de lo que hablabas, ¿no? De esta batalla que se dio en el campo de Arsenal contra Gimnasia, le dieron una fecha de suspensión. Lo mismo que le dieron a los jugadores de Boca y Godoy Cruz, que fue la semana pasada, cuando creo que fue un contexto totalmente distinto, ¿no? Y por ejemplo, al jugador de Olimpo que le da, mete un planchazo a Viola, si no sí, me equivoco. Sí, le dieron una patada muy fuerte, obviamente. Está bien la pena, no está mal que se haya dado tres fechas, pero si uno compara con esa batabola que se armó a piña limpia, con corridas, bueno, también lo había pasado en Mendoza un fin de semana antes. Bueno, sí, no se mide con la misma vara, parece por lo menos. Así que, bueno, otra vez involucrado Arsenal. En un caso de este tipo, ¿no? Sí, sí, ya fue muy llamativo ya el tema de que expulsen tres de un lado y dos de otro, ¿no? La verdad y que sí. Eso o era para suspender el partido e informarlos, ni hablar del justiciero Monetti, ¿no? Que apareció salió. Ahí, que no pasó nada, después vieron, se supone que uno ve esos videos y tiene la potestad, ¿no? De sancionar a jugadores, pero bueno, quedó en la nada. Lo cierto que esta noche sigue la fecha. Y tiene un partido más que importante, ¿no? Así es, va a jugar el puntero del campeonato, Newell va a visitar a Colón. Bueno, con la chance de seguir como único puntero en el caso de ganar o empatando, también se asegura ya por lo menos una fecha más. Pero con un par de bajas, en el caso de Cáceres, el lateral y el central López, están afuera. Así que bueno, en una cancha difícil, aunque bueno, un Colón que viene más que golpeado con sendas derrotas en los últimos partidos, sí. Otro técnico que se va... así que, bueno, veremos cómo le va en esta excursión por el cementerio de los elefantes a Newell's, que, bueno, ha perdido un poco de protagonismo después de la derrota en el Clásico con Central y del empate con local ante Godoy Cruz. Aunque, bueno, como vos bien decís, hasta un empate le alcanza para seguir en la punta. Y, sí, bueno, veremos porque, bueno, obviamente este es el partido que va a desembocar en todos los que se van a jugar después. Los equipos que se quieren meter en la pelea y otros bueno que están ahí y quieren acortar distancia obviamente con el puntero de Rosario. Así es, lo cierto que Díaz jugaría en el lugar de Cáceres y la duda de quién repasa López está entre Ortiz o Mateo. Así que Mateo podría, podría ir a la cueva. Así es, así que bueno. Algo parecido a un Mascherano, ¿no? En el Barça, bueno, sigue copiando ahí los estilos, bueno, mientras sea por el bien del fútbol. Igualmente Mateo no es un jugador dotado técnicamente ni mucho menos, sino que se destaca justamente por la marca, por la garra que le mete ahí en la mitad de la cancha. Y veremos cómo... que la altura no lo ayuda tampoco para jugar. No, tampoco. Por eso yo lo comparo con Mascherano, un volante central bueno, con un diámetro bastante bajo, que bueno, se mete entre los centrales y lo hace bien, obviamente, en el Barça, aunque bueno, es un contexto totalmente diferente. La fecha sigue el sábado, mañana, no solo el partido que se juega desde la sub-17 a las 10 de la mañana como dijimos, sino que esto continúa a las 4 con Argentinos Olimpo, ahí el bicho de la paternal con Caruso en la dirección técnica. Después Central Rafaela a las 6 de la tarde, bueno, un partido con bueno, un Central que luce recuperado después de lo que había sido un bajón en las primeras fechas, y Rafaela que es como la sorpresa, ¿no?, de este campeonato, ha conseguido muchos puntos y visita al gigante de Arroyito. Casi a la misma hora, 16:10, va a estar jugando Godoy Cruz contra Belgrano. Y quizás el partido más importante del sábado sea el que va a cerrar esa fecha, ese día, perdón, entre Gimnasia y Racing. Acá en el bosque. Acá sí, es acá en el bosque, con un gimnasia que tiene que armar un equipo nuevo prácticamente. Claro, sí, después de lo que fue la pelea en el viaducto, obviamente suplir a los sancionados, que no fueron tantos, pero... Sí, baja Nacho Fernández también, así que tiene bastante que armar Troglio. Y un Racing, bueno, que ganó por primera vez en este campeonato, tiene tan solo 5 puntos igual, así que... Sí, ganó, sumó 3, pero parece que no hubiera sumado nada, tiene 5 todavía, pero bueno, obviamente que si puede encauzar una racha positiva de la mano de Mostaza, va a ser más que bienvenido para la academia. Así es, el domingo a las 16 va a haber 2 partidos, Tigre-Lanús, Quilmes-Vélez, 16-15, el partido de la fecha creo, San Lorenzo-Boca van a estar jugando, un empate los dejaría fuera a los dos, creo. ¿Vos decís así de jugado? ¿No te jugás también con el resultado que se pueda dar hoy con Newell's? Y en el caso, bueno, que Newell's llegue a perder, quizás sí, pero yo la verdad no... Sobre todo viéndolo jugar, está bien, Newell's hace 2 partidos que no gana, se puede decir, pero bueno, empató con Godoy Cruz de una manera casi fortuita porque tuvo 6-7 situaciones de gol, con claro, Cruz pero la única que tuvo... A su vez, mirando los diferentes partidos, Boca le empata sobre la hora a Godoy Cruz y bueno, se va con un punto que por ahí quería 3, pero se va con un punto. En cambio a Newell's se lo empatan como local, el mismo rival que es Godoy Cruz de Mendoza, y bueno, obviamente que queda un sabor totalmente diferente. Así que bueno, veremos qué pasa en la cancha de San Lorenzo, el nuevo gasómetro, porque bueno, se viene un partido más que importante para el desenlace del campeonato. Así es, en Boca ya está confirmado que Gago no va a jugar, se volvió a desgarrar, Riquelme tampoco va a jugar, no está concentrado, así que otra vez a cambiar el equipo, parece que Herbes va de 4. Una chitiza me parece que va a meter de sí. Carlito Bianchi, ¿no? El 4-4-2 Bianchi, a mí no me parece tan... Sí, los partidos que jugó Boca así no los jugó mal. Hoy realmente escuchaba por ahí que a algunos periodistas decir que por ahí Bianchi se iba a sentir más cómodo con este equipo y este esquema. No sé si será tan así, pero es lo que Bianchi ha hecho siempre, ponerle una buena línea de mediocampo, sobre todo en una cancha tan grande como la de San Lorenzo, claro, que es la más grande del fútbol argentino, tratará de cortarle los circuitos de juego y aprovechar algún que otro contragolpe seguramente para bueno seguir prendido ahí en el campeonato. Así es. Bueno, Méndez y Sánchez Minio jugarían por los costados, que serían 2 de los que más salen a presionar, y Ribair volvería al medio a jugar con un doble 5, así que veremos qué está pasando. Pero lo cierto es que a la 21-15 va a estar cerrándose esta fecha con 2 equipos que, digamos, uno está pensando en sumar y el otro está pensando en otra cosa, ¿no? En un partido que se le sí, viene en unos días. Me parece que, es más, si Ramón pudiera agarrar el fixture, borrar el partido con sí, el estudiante, lo haría, me parece, porque no, obviamente bueno se ve en el cambio de esquema y cambio de nombres que se ha dado en River. No, esquema no, mantiene el 4-3-1-2, pero hay muchos nombres diferentes. Pero bueno, obviamente, pensando en lo que va a ser la revancha con Lanús el día miércoles en el Estadio Monumental y con todo lo que ha pasado con Teo, que bueno, hoy es el tema del día. Obviamente los medios más amarillitas están aprovechando la ocasión, pero bueno, parece que una supuesta pelea con Poncio, sí, un cruce de declaraciones con Ramón y bueno, obviamente con el equipo también, porque dijo que en Racing tenía un 10 que le llevaba más la pelota y un 9 dentro del área. Claro, es lo que pidió, un 9 que lo acompañe y un 10 que le traiga la pelota. La verdad que no debe caer muy bien esa... No debe caer muy bien, pero... Me imagino a Andrada o a Simeone o al mismo Fabro Lanzini, claro, no sí, deben ser sí, declaraciones muy gratas. Pero bueno, esto ha dicho el colombiano, Ramón salió a contraatacar también, dijo que todavía no entendió lo que es River, varias cosas más, como que estuvo dialogando con él, así que ahí quién está hablando, no es Ramón ni Teo me parece. No era ninguno de los dos. Una voz de ESPN, pero... Claro, así que bueno, esto en cuanto a River, y Estudiantes, bueno, que sigue tratando de sumar, ¿juega la Bruja? ¿Está confirmado? No sé si está confirmado si juega la Bruja. Ahora estaremos chequeando. Creo que andaba con algún inconveniente. Después del partido pasado que salió a declarar sí, un poco. Sí, también otro cruce enojado de declaraciones, sí, con enojado con la prensa, sobre todo por también atribuirle alguna que otra discusión con su entrenador. Cuando, bueno, según él no era así. Así que veremos qué pasa en este partido. Más correcto, creo, Verón, para declarar más vivo, digámoslo. Pero bueno, veremos qué pasa si juega. Veremos qué pasa. Lo que hay que decir en el caso de River es que Menseguez va a hacer su debut en la primera división de River. ¿Por qué esto? Hizo todas sus divisiones inferiores en River, bueno, obviamente. Y después, como muy chico, antes de debutar en primera, se fue al Wolfsburgo de Alemania. Estuvo jugando un par de años a préstamo ya. Nunca tuvo la oportunidad de jugar en primera. Bueno, sí, ahora se da este regreso bastante inesperado, por lo menos. Sí, después de 2 años Ramón y medio. Está guardando a los que considera titulares para el. Claro, y él viene jugando en reserva. Así que bueno, se le da la oportunidad a Menseguez y vos te jugaste, Tincho. Ya hay apuesta acá hay apuesta hecha, una cervecita, ¿no? Una buena birrita. A elección del que gane. Yo digo que Menseguez va a meter un gol. Yo dije que no, pero bueno, Ojalá. Y lo digo sin mufar esto, porque ya, claro, ya no, se está no, malentiendo. No, sí, lo digo por un tema de que... Lo sé, fue una conversación fuera de aire. Así que bueno, esto en cuanto al fútbol argentino. La fecha número 14, para cerrar con este fútbol del día de hoy. Vélez jugó anoche en Brasil, frente al Ponte Preta, por la Copa Sudamericana, también los cuartos de final. Y empató sin tanto, 0-0. Bueno, como dijimos acá, ¿no? Un equipo brasileño que a priori no es uno de los cucos, ¿no?, de aquel país. Pero bueno, como todo equipo brasileño, seguramente tenga alguna que otra figurita. Y Vélez lo complicó bastante, fue el que tuvo la pelota durante el partido, tuvo las ocasiones más claras, pero bueno, no pasó del cero el partido, así que se define acá en la Amalfitani la semana que viene también. Así es, bueno, un repaso bastante amplio de todo lo que es el fútbol, desde la sub-17 hasta mayor. De todo un poco. Hablando un poco de Barcelona, de Real Madrid, y ahora si te parece vamos de la FIFA. Y de la FIFA también, sí, nuestros amigos. Vamos con un nuevo temita, seguimos con nuestra banda del día, con Pibe Chorros. Pibe Chorro. Así que vamos con un nuevo tema. Sí. Año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En revista. vista la pulseada de octubre, hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región. Su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, la contaminación sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. radionautafm@gmail.com. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas, informate por la radio, apagá la corriente eléctrica, tapá la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. Depornauta, un puntinazo al espacio, al aire, Radionauta 106.3, ese es nuestro dial, nos podés escuchar también por internet, y ahora yo te tiro la responsabilidad a vos de que le digas a la gente por dónde nos puede escuchar y por dónde se puede comunicar con nosotros. Nos puedes escuchar por la FM 106.3 o a través de radionautafm.wordpress.com, y se puede comunicar a nuestro teléfono 451-6917 o a través de nuestro Facebook de Pornauta. Sería un no tengas miedo, podés llamar. Así es. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿no? Algo así. Ya vamos a meter premios o algo, ¿no? El que llame y de, ya, ya el que marque el número, ¿no? Si el teléfono suena dos veces, se gana. Muy jugado el tema de Pornauta. Pero bueno, cuando son las 17:35 de esta tarde de viernes, tenemos la presencia de la Jula, que no la paró ni la lluvia hoy. Así es. Vino igual, vino igual. No me paró ni la lluvia. Buenas tardes a todos. Acá estamos. Hoy vamos a tratar el tema de la actividad física como factor rehabilitador en las personas con problemas de adicción a las drogas. Claro, sí. Bueno, es un tema bastante particular. Algo por ahí no se tiene en cuenta, pero bueno, cuando en un lugar de rehabilitación se hacen muchas cosas que, bueno, por ahí uno no conoce. Así que bueno, viene un poco por ahí el tema. Sí, generalmente en las cuestiones de rehabilitación se usa mucho los fármacos para tratar de que la persona salga de eso, o también, bueno, el tratamiento psicológico, que es muy importante, pero por ahí no se tiene en cuenta lo que es la actividad física, que como bien sabemos es algo que ayuda mucho en cuanto a la inserción social, digamos, porque el deporte, además de contribuir al beneficio, claro, físico. Físico de las personas, también ayuda a lo que es la relación con los demás. Claro, y un desarrollo que por ahí, bueno, en estos casos donde una persona se encuentra en un lugar de rehabilitación, obviamente está excluido prácticamente de la sociedad, salvo, bueno, otros internos y algún médico que ande dando vueltas por ahí. Así que bueno, es complicado el tema, y el deporte también sirve a veces como trampolín para opacar un poco esto. Sí, que además, bueno, en las personas que tienen adicción a las drogas, generalmente el sistema nervioso central sufre de transformaciones que hacen también que la persona sea adicta a esa sustancia que consume. Y el deporte lo que hace es volver a poner, digamos, en un funcionamiento normal o, claro, ese sistema, o motivar a que el sistema se renueve y que la persona pueda volver a tener control sobre su propio cuerpo, digamos. Claro, bueno, Tincho, que tuvo dos veces en rehabilitación, nos va a poder comentar si practicaba deporte allá, ¿no? No sé, pero muy buena comida había. ¿Se comía bien? No. Bueno, es un tema, es complejo, ¿no?, de tratar, es profundo. Estaría bueno también poder acercarnos en algún momento a algún lugar así, aunque debe ser complicado tener acceso. Porque bueno, como dijimos, ¿no?, son personas que se las excluye totalmente de la sociedad. Y bueno, como bien decía Jula, el factor psicológico es fundamental para tratar de equilibrar un poco ese tema, ¿no?, de esa adicción. Sí, la adicción ya de por sí genera como un desvínculo con lo que son las relaciones personales de la persona, porque, digamos, el adicto solamente piensa en cómo va a conseguir eso que tanto quiere, claro, y cada vez más y toda esa cuestión. Entonces, bueno, nada, es importante que mediante el deporte conozca a otras personas, pueda mantener su cabeza ocupada en eso, digamos, en una actividad deportiva, y además también la cuestión de identificarse con algo que le haga bien tanto a su cuerpo como a su cabeza. Claro, que enfocar para otro lado sería y tener alguna otra actividad para poder suplir esa necesidad recurrente. Después también mencionabas a los fármacos, que por ahí no es lo que nos compete a nosotros, pero es todo un tema también, ¿no? Porque uno sí, se le da esa droga para... Bueno, justamente para aliviar la adicción, pero también se hace dependiente de ese fármaco y de ese remedio que después capaz que va a tener que tomar el resto de su vida. Claro, es otra droga, o sea, es una droga para otra droga, o sea, no sé qué sentido tiene. La dependencia está igual. Sí, en muchos casos, sin hablar de gente con una adicción específica a una droga, pero gente que consume un fármaco porque está deprimida, porque estaba, no sé, bajo autoestima, al fin y al cabo termina siendo esta dependencia que vos decías, ¿no? Y por otro lado, estaría bueno buscar, ¿no?, en algún momento, ¿cuáles son los lugares realmente, centros que tienen este espacio, ¿no? Claro, actividades deportivas. Y que no se los encierra en un cuarto, digamos, a decir vos hiciste mal y vos te vas a quedar acá encerrado porque tenés una adicción, ¿no? Obviamente, sí. Las políticas siempre de exclusión obviamente no son las mejores ni, bueno, por lo menos personalmente no me parece que solucionen demasiado. Pero bueno, son temas complejos, ¿no?, de poder tratar y darle una ayuda a ese tipo de personas. Sí, y que además, digamos, los centros de rehabilitación generalmente el costo es muy alto y no toda la gente puede acceder a eso. Y la práctica del deporte o de una actividad física tiene un muy bajo costo, digamos, prácticamente nada. Es algo que se puede hacer tranquilamente en cualquiera de esos centros de rehabilitación. Claro. Estaría bueno que lo tomen y esté en esos lugares también, ¿no? Claro, porque... sí, obviamente, que se utilice para poder ayudar a esa gente con ese tipo de problemas. Obviamente que sería más costoso poner una sala de informática en un lugar de esos. No debe ser tan complicado poner dos arcos y comprar una pelota de fútbol, calculo. Y bueno, sí, el deporte siempre es mediador en este tipo de cuestiones. Y bueno, siempre resulta preponderante. Sí, en Cuba... se usa esto que nosotros estamos defendiendo en este momento, el deporte, como una herramienta más para ayudar a la rehabilitación de las personas con problemas de drogas. Sí. Bueno, Cuba, como siempre, marcando el camino en este tipo de cuestiones, no podía ser menos en este caso personal, o particular, mejor dicho. Pero bueno, es un tema, como dijimos, ¿no?, es profundo. Estaría bueno también poder llegar a acceder a algún lugar y ver realmente qué se hace para estimular, bueno, en este caso a través del deporte y con otras actividades también. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, vemos cómo las drogas pueden llevar a la actividad deportiva. Pero también tenemos casos, nosotros hablábamos con Juli, en los que el deporte lleva al consumo de drogas, ¿no? ¿Cuál sería el caso? Y, por ejemplo, la gente que tiene como muchas presiones... generalmente la gente que tiene éxito o que es reconocida como mucho termina trascendiendo esos como que esa sería caminos. La otra cara de la moneda. Claro, si no, Chávez Junior puede ser también. que sí. Estuvo charuteando antes de pelear con Maravilla. Eso me lo dijo Eduardo Feynman a mí. Sí, sí, sí, nos enseña mucho. Santa. Pero bueno, a todos aquellos tienen un ejemplo a seguir, ¿no? Igual el charuto no tiene nada que ver con esto, me parece, ¿no? No, creo que queda más de lado. Sí, no, estamos hablando... Aunque hay charutero que le gusta hacer deporte también, ojo. Todo tiene que ver con todo. Preguntale a Archubi. Archubi, claro, hay casos también, Lobo Cordone, Archubi. Claro. Pero bueno, el Chino Garcés, que bueno, fue al Mundial también. Ojo, no se la pasa tan mal al final, ¿eh? Ojo, hay que tomarlo en cuenta. No sé qué opinas vos. Que sí. Bueno, pero yo decía, hay un ejemplo para seguir, ¿no? Hay alguien que está por cumplir 10 años sin consumir drogas, que lo declaró hace poquito. Así claro. ¿Por qué no, sí. no? Seguir ese ejemplo. Ya una década. La década ganada sería también, ¿no? Claro, ahí está la década ganada. La década ganada del Diego. Qué maestro, por Dios. Pero no sé, no sabemos qué tan verídico sea esa información. Tenemos que consultar también a Feynman. ¿Qué opina al respecto de bueno ese alejamiento de las drogas por parte del Diego? Yo lo escuché. Voy a quedar mal porque va a quedar que veo a Feynman, pero bueno, la verdad es que la paso bien. Pero bueno, hay que informarse de todo. Hay que agarrar un poco de todo y nutrirse un poco, ¿no? Cada tanto a la tarde, nunca sé qué horario está, pero viste, vos ponés capaz a las 8 o 7 y estaba bajando un poco de línea, ahí sí, medio en cadena nacional. Porque aparte tiene una manera muy, muy particular de comunicarse, me parece, ¿no? Porque él, frente a la cámara, el monitor, o sea, vos viéndolo... Y él diciéndote no, porque la droga te hace mal. Y vos, si te drogas, haces esto. Es como, es algo concreto. Y él sabe cómo funciona el mundo. No, además no se comunica, ¿no? Uno ve cada tanto cuando llevo invitados, ya sean estudiantes. Recuerdo el de la THC, no sé si lo pudieron ver. No los deja responder, los ataca. Y siempre, obviamente, con chicanas, con todo ese estilo. Pero no, él no se comunica, él habla solo, ¿no? Claro. Pero bueno, recuerdo que pasó este video de Maradona, que fue justo ahí cuando yo me enteré. Se manifiesta ideológicamente y lo deja ahí. Y lo dio como un ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Al Diego, que a tanto lo ha matado durante así años que le cree. Y años. Así que, no sé. Lo dio como un ejemplo a seguir, ¿no? Para los chicos, sobre todo, dijo. Para los chicos, ¿no? Sí. Que sea a cargo a quien le pese, de chico y del otro también. Ahí quedamos. Así que bueno, otro tema nuevo también para esta sección de las Julis, aunque bueno, hoy vino incompleta por un tema medio quirúrgico. Sí, un tema quirúrgico. Bueno, nada, así que básicamente eso, tratar de que se empiece a impulsar la práctica deportiva en cuanto a la rehabilitación, tratar de incluir a la gente y no excluirla mediante el deporte, que en este caso es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Buscarle la vuelta por ahí, sí, obviamente. Y también poniendo como exponente a Cuba, como mencionando ese ejemplo, bueno, mal no les va. La verdad que no. Así es, bueno. Este ha sido el paso de la Jula. Pero se va a quedar hasta el final. Que no falta tanto tampoco porque ya son las 17:45 de esta tarde de viernes. Así que mejor vamos a escuchar un nuevo temita y vamos a estar con la información que nos está pasando nuestro nuevo productor, se puede decir, ¿no? Nuevo productor, que está desde el otro lado, el Elu que no ha podido llegar. Te queríamos consultar si te gustan los pibes chorros, primero que nada. Sí, la verdad, le decía este chico Pablinho, que está buenísimo que hayamos elegido esta banda este día que está tan gris, tan oscuro, para levantar. Así ponerle es. Onda sí, ir palpitando lo planteamos el fin de semana como algo contrahegemónico, ¿no? Contra la fuerza de la naturaleza, no se puede hacer nada de lluvia, pero le metemos un poco de cumbia. Esto no se había hecho chorros, nunca en radio. Me parece que no, es la primera vez que alguien ejerce tanta fuerza desde un estudio de radio. Así que Pablito es uno de los que más fuerza está haciendo, nos mete los pibes chorros otra vez. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sí, sí. ¡Pibes chorros! chorro. El Facebook. Adentro. Si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Que desde Pornauta me tenés el espacio, como siempre, por la FM 106.3. Queda poquito tiempo, pero el laburo de producción del otro lado es incansable de parte de Elu. Y nos manda acá un listado, un top 10 de los 10 deportistas con más problemas de adicciones, ¿no? Justamente continuando la sección de la compañera Jula. A ver esa lista, los primeros, bueno, por lo menos. Una pregunta para el Diego, está segundo. Anticipamos eso, pero el número uno lo tiene Adrián Mutu, el jugador rumano, futbolista. Sí. Bueno, jugó mucho tiempo en el Chelsea de Inglaterra. Tuvo una prohibición de 7 meses luego de un positivo en 2004. Bueno, el Chelsea en ese momento directamente lo echó. Y ahora tiene que pagar a la FIFA, por, bueno, es un tipo una indemnización, no me salió la palabra, de 13 millones de libras. Es un dinero bastante complicado, pero bueno, va a apelar obviamente el rumano para tratar de no caer en bancarrota. Después, bueno, el Diego es el número 2, en este caso, raro, porque siempre el Diego es el número 1, o el 10, en este caso es el 2. Bueno, no sé si hace falta repetir los motivos, me parece que no. Y el 3, el más particular, me parece que este se tendrá que ganar el número 1, es Doc Ellis, así se llama él, o lo pronuncio yo por lo menos, es pitcher era, porque bueno, ya falleció, aparte de no estar más en la actividad, de los Pittsburgh Pirates, un equipo de rugby, no, de béisbol. Murió el mes pasado, justo, pero esto ya tiene un tiempo, esta noticia, de hace un par de años. Diego todavía era el técnico de la selección. Y dice que probó ácido con su novia en 1970 sin pensar que era día de partido. O sea, así ya tiene que jugar un partido de béisbol, como siempre, su actividad profesional. Llegó a tiempo, pero dijo, la pelota estaba pequeña a veces. Y de otras veces era grande. A veces veía el catcher y a veces no. Así que bueno, imagínense el partidazo que habrá jugado este muchacho. Lo repito, Doc Ellis, era el nombre porque bueno, lamentablemente ha fallecido. Así no que tenía, no tenía conocimiento. Una experiencia particular. Esto es fruto, como dijimos, del trabajo de Elu, que está del otro lado y nos manda este ranking que lo dejamos en el top 3 porque si no, sí, terminamos más. Así es. Bueno, para ir con un par de informaciones antes de cerrar, decir que Del Potro perdió en los cuartos de final de Masterville de París-Bercy contra Roger Federer. Otra vez contra el suizo. Así es, los últimos tres encuentros le había ganado, en este caso perdió. Fue 6-3, 4-6, 6-3 para el ex número uno del mundo. Así que bueno, estará pasando jugando a semifinales y Del Potro esperando el Master De Londres, que bueno, ya tiene sus competidores confirmados, más sobre la fecha lo iremos también informando. Pero hay otra noticia también que relaciona a Juan Martín Del Potro con nuestra ciudad. Un hecho solidario, así es. Mira cómo lo destaca Tincho, un hecho solidario. ¿Qué es cuál, Tincho? No, que se lanzó el evento Del Potro contra Hewitt por la palabra TH, estamos hablando de la cancha de gimnasia. Esto se jugará el 7 de diciembre. Y el objetivo es recaudar fondos para colaborar con la construcción de parte del estadio. Esto se terminó de cerrar ayer. Estaba el presidente Onofri, estaba Pedro Troglio, también Guillermo Marín, que es un organizador de eventos, empresario, muy conocido, sí, empresario. Sí. Así que bueno, destacarlo de este lado, ¿no? Uno que siempre le ve esos detalles malos, quizás. Claro, hay que destacarlo bueno, que obviamente. Realmente. Habla además, siendo hincha de otro equipo, qué sé claro, yo. Habla de tu integridad, obviamente, como persona. Muchas gracias. Destacarlo. Muchas gracias. No sé qué piensa Jula de Juan Martín Del Potro. Acá ha sido bastante castigado por su ausencia a jugar con el seleccionado argentino de Copa Davis. No sé si tenés una opinión formulada o te da lo mismo el tenis. No, la verdad sigo bastante el tenis. Bastante, de vez en cuando no. Lo importante por lo menos sí. Sí, sí. Me parece que el tema de no jugar la Copa Davis es un asunto pendiente que tiene él con respecto a su país. Claro, esperemos que lo resuelva el año entrante. Pero bueno, un buen jugador que nos representa. Obviamente, a pesar sí, de todo. Sigue siendo argentino y cuando bueno gana un torneo de magnitud importante, es argentino y eso no se lo quita a nadie. Así que bueno, nosotros llegamos al fin, ya son las 17:55, voy a tirar otro datito cortito. Así es, aprovechando este gran productor del día de hoy. Remarcar una noticia que un piloto de turismo carretera se encuentra detenido y está acusado de haber herido de un escopetazo a su esposa durante una discusión que se dio en su casa de Morón. Bueno, el piloto se trata de Esteban Pisinín. Él salió a declarar diciendo de que fue un accidente. Así que bueno, en este momento se encuentra detenido y veremos qué pasa realmente si se esclarece este hecho. Sí, bueno, sí, un hecho policial en cuanto al deporte, en este caso el automovilismo. Así que por ahora acusado de dispararle a su mujer. ¿Se sabe cómo está el estado de salud de ella o...? No, la misma mujer fue la que lo acusó, así que no, el estado de salud está bien, está pero bien, el tema es obviamente sí, esclarecer sí. Qué pasó realmente, ¿no? Si fue un accidente como dice él o no, como la misma mujer lo denunció. Así que bueno, situación complicada obviamente, sobre todo con una escopeta, un arma de fuego. Así que bueno, nos vamos con un policial este viernes en Depornauta, pero volvemos a meterle fiesta a este comienzo de fin de semana, como lo llaman algunos, con los pibes chorros obviamente, con nuestra banda del día. Y nos reencontramos el lunes. No es mi caso, creo que tampoco el tuyo. Pero va a estar presente de Pornauta, obviamente, en el aire de Radio. Así es, con ese nuevo formato, ¿no? Con el Elu, con Gastón y con Sol. Así que el lunes pasado vine un ratito acá, se va a unos mates y estar. Así que se puede llegaste. Decir que de Pornauta está armado. Está armado. Bueno, así que nosotros nos vamos y les vamos a dar el espacio a ellos. Y a una tarde cualquiera, el periodístico de la radio, que viene a continuación hasta las 8 de la tarde. O 20 horas, como lo quieran llamar ustedes. Nosotros los dejamos con los pibes chorros y nos encontramos el lunes. Gracias, Pablito. Hace mi gatito. ¡Pibe chorro! Déjate de joder y no te hagas la loca. Anda a cuagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largas. Olor a leche que sale de tu boca.